engañarte de mi corazón. Con mi teca caprichosa, siempre juegas al amor, destrozando corazones, por eso te doy mi amor. Pero no, no, mi corazón, caprichosa y presumida, te aprovechas de los hombres y pretendes que te quiera, solo juegas al amor. Caprichosa y presumida, te aprovechas de los hombres y pretendes que te quiera, para irte de este hombre. ¡Viva Cali! ¡Es la calidad! Caprichosa y presumida, te aprovechas de los hombres y pretendes que te quiera, solo juegas al amor. Caprichosa.